nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate. Hola, aquí estamos. Lejos del centro y un poco alejados del horario inicial. Las fuerzas coaligadas del mal, del sueño, de las bicicletas que se pinchan, las ruedas que se traban, los despertadores que no nos suenan, hicieron que el programa hoy coincida con el tema, que es mitos, monstruos. Así que vamos a hacer un programa monstruoso, un collage que empieza después, que corta el tema musical antes. Y esta semana, ayer y anteayer, estuvimos leyendo cuentos, poesías, relatos sobre animales, distintas clases de animales, desde el monstruoso Gregorio Samsa, transformado en insecto, pasando por amables tortugas que salvan seres humanos, y distintas poesías con perros y gatos. Pero como todo clasicismo se convierte después en barroco, ¿no? Hay un retorcimiento. Y ese retorcimiento parece ser el monstruo. Ese ente creado por partes, ¿no? Como si la imaginación cortara y pegara, ¿no? Copiara partes y pegara, sin... a veces sin mucho criterio, creando unos Frankenstein. Bueno, el programa de hoy va a tener un poquito de todo, algunos mitos, algunas leyendas, algunos monstruos, y arrancamos con leyendas urbanas, que son algunas muy inocentes y sencillitas, pero son simpáticas, y arranquemos con una cuestión simpática y de fondo un grupo raro que hace un rock convencional en algunos aspectos y que tiene un tema que es el que va a ir sonando, que se llama Frankenstein. Algunas leyendas urbanas. La dama vestida de negro. En San Gregorio, localidad cercana a Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, sus pobladores relatan que una mañana de cerrada llovizna, un abastecedor del frigorífico Maru de Rufino encontró en la ruta 14 a una mujer vestida de negro que hacía el tradicional gesto de autostop. La llevó hasta la ciudad y cuando la dama se bajó, tras agradecerle por haberla acercado hasta escasa media cuadra de su casa, le dijo su nombre, Nancy Núñez. Poco después, el hombre se enteró de que Nancy Núñez había fallecido un año y medio atrás en un extraño accidente, cuando la avioneta que piloteaba a su marido había perdido una de sus ruedas impactando en el auto que ella conducía, lo que le había causado la muerte instantáneamente. El sorprendido abastecedor descubrió también que el lugar en donde había parado para levantar a la mujer, entre Christophersen y San Gregorio, era exactamente el sitio donde había ocurrido la tragedia, que poco antes había conmocionado a la localidad. Otros testimonios dan cuenta de la misma aparición, en la misma ruta, a la altura del lugar del accidente. Esta otra, en cambio, es la dama vestida de blanco. En distintas ciudades de la Argentina circula este relato, con algunas variantes mínimas, y tiene como protagonista a un joven que concurre a una fiesta, baile o lugar de diversión nocturno.

El verdadero horror se desató cuando Belek se refugió en una casa abandonada del Bajo Flores y comenzaron a desaparecer misteriosamente todos los gatos del barrio. El relato cuenta que los vecinos protegieron sus casas con ristras de ajo mientras portaban crucifijos por las calles por temor a ser atacados. Una noche de invierno, cerca de la estación de Flores, los hombres del barrio lograron cazar al vampiro con una improvisada red, fabricada con la malla de un arco de fútbol. Pero este se les escapó furtivamente. Algunos aseguran que aún vive en el cementerio de Flores y sale de tanto en tanto a producir estragos entre los desprevenidos transeúntes. Este relato, el vampiro de Flores, pues, podría haber sido escrito tranquilamente por el negro Fontana Rosa. Veamos un par más. La que se murió de amor. Este mito tiene raíces en la historia del país. Cuenta la tradición que cuando la joven Felicitas Guerrero se casó en 1862 con Martín de Álzaga, un hombre mayor y acaudalado, era una de las mujeres más bellas de la sociedad porteña. Al año siguiente de la boda y tras perder a su único hijo, Felicitas quedó viuda con apenas 26 años. A su hermosura sumaba el hecho de ser una de las fortunas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, lo que la convirtió en objeto de admiración y requerimiento de muchos pretendientes. Entre ellos estaba el celoso Enrique Ocampo, a quien la viuda rechazó sin miramientos. Quiso el destino que el enamorado descubriera que la causa de tal rechazo era la preferencia de Felicitas por el estanciero Samuel Sáenz Valiente. Enfermo de rabia, Ocampo mató a la muchacha con un disparo en la espalda y al instante se suicidó. Los guerreros mandaron construir, en homenaje a su hija, una capilla ubicada en la calle Isabel la Católica entre Bransen y Pinzón. Los vecinos del lugar sostienen que cada 30 de enero, fecha de la muerte de Felicitas, aparece su fantasma con el torso ensangrentado, vagando errante durante toda la noche hasta el amanecer. Es frecuente, agregan, que muchas mujeres se encomienden a ella para encontrar un gran amor o para conservar el que ya tienen. Bien, nuestra operadora Victoria acá tiene un mensaje muy claro que le puede asegurar su futuro como mujer y casada con algún Martín de Álzaga, algún millonario. Pero eso sí, que se cuide, no sea cosa que se enamore de Samuel Sáenz Valiente y Álzaga la mate. Pobre Victoria, encima murió mal. El accidente del chofer. Cuenta el relato que una noche en Rosario, provincia de Santa Fe, lugar que suele frecuentar nuestro amigo Juan, con suerte dispar, sobre todo circulando por boliches de las terminales de micro, a donde le ocurren cosas monstruosas. Bueno, frente al cementerio El Salvador, un chofer del colectivo de la línea 114 iba conduciendo el vehículo medio dormido, luego de una jornada de intensa labor. De pronto, una chica se le atravesó en la calle, cruzando de manera imprudente. El hombre intentó clavar los frenos, pero fue inútil. La muchacha fue arrollada. Asustado por lo sucedido y presa de la desesperación, el conductor decidió huir. Luego de varios minutos de escape a toda velocidad y sin detenerse en las paradas establecidas, vio por el gran espejo retrovisor que la víctima estaba sentada en el último asiento del colectivo, mirándolo fijamente y llorando. Bueno, pasemos de la ruta a los subtes. Parece que hay problemas en los subtes y no sé si esto forma parte de la campaña sucia, los fantasmas del subte. Varias historias circulan en torno a los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen como escenario principal las estaciones de la línea A, la primera de la red inaugurada en 1913, que une Plaza de Mayo con la estación San Pedrito. Una de ellas cuenta que un antiguo operario de la estación Sáenz Peña concurrió a los sanitarios en horas de servicio y encontró en ellos a un hombre degollado sobre un charco de sangre. De inmediato, el atribulado empleado dio la alerta al personal de seguridad de la estación, quien acudió rápidamente a inspeccionar el lugar, encontrando el sitio en perfectas condiciones y sin ningún rastro de violencia. El veredicto fue unánime, se trataba de una alucinación. Al día siguiente, volvió a repetirse la situación, aunque el protagonista fue esta vez otro empleado. Durante largo tiempo, muchos fueron los trabajadores que afirmaban haber visto al degollado en el baño de esa estación. Otra historia de aparecidos tiene como escenario el tramo comprendido entre las estaciones Alberti y Pasco, aunque su figura central esta vez es una extraña mujer en traje de novia. Cuentan los dichos que se trata del fantasma de una joven a la que su prometido abandonó ante el altar, circunstancia por la cual la muchacha habría salido intempestivamente de la iglesia y se habría arrojado a las vías del subterráneo. Otra versión, más romántica aún, señala que la ceremonia de casamiento se realizó, pero al tratarse de una unión concertada por los padres de los novios, la muchacha prefirió suicidarse al salir de la iglesia antes de contrariar su propia voluntad. Bueno, acá en la ciudad de La Plata, lejos del centro, han circulado también leyendas urbanas. Algunas de ellas, según decían, eran inventadas por un diario local para aumentar su tirada. Recuerdo la de los enanitos verdes, que al fondo de calle 7 habían aparecido, y después los pibes iban de joda y habían puesto unos puestos de pancho, vendían remeras. En casa alguno de mis hijos creo que todavía conserva alguna de esas remeras. Era un lugar piola para conocer chicas y chicos. 7 y cerca del aeroparque. Otro era el hombre gato. Y otro fue una historia parecida a esta que acabo de leer. Que supuestamente había pasado en la Catedral de La Plata. Durante una boda, las bodas en la catedral son bodas importantes, ¿no? Con mucha gente, muy bien vestida y que llena los bancos de la catedral. En el momento en el decir sí, quiero, la chica dijo no, no quiero, y le dio un cachetazo al novio. Hay otras versiones que dicen que fue el novio, etc. Y después circuló completa esta leyenda urbana en la que se comentaba que un amigo del novio había fotografiado a la novia, o viceversa, según cuál era el protagonista, saliendo de un albergue transitorio con otra persona. Después de esa historia circuló y todos conocían a un amigo de un primo, de un tío, del verdulero, de la vuelta del cuñado, que había participado de la reunión. Pero en realidad, como suele ocurrir en estas historias, no había ningún testigo directo. Hasta tal punto que las autoridades eclesiásticas, el arzobispo, tuvo que declarar, que comunicar a la población que no había habido ningún inconveniente en ninguna de las bodas que se habían realizado ese fin de semana en la ciudad. Leyendas urbanas. Escuchamos un poco más de música. Bueno, vámonos un poco más lejos, hacia el pasado, hacia Grecia, hacia los mitos que tanta importancia han tenido en la historia occidental, a tal punto que a principios del siglo pasado fueron retomados por Freud para explicar algunos de los fenómenos y relaciones entre las personas, entre familiares. Uno de los más conocidos es el mito de Edipo de Tebas, ¿no?, que por una maldición mata a su padre y se casa con su madre, porque sigue las palabras del oráculo, de ese mensaje de los dioses, que es confuso, que es engañoso, que le dice que va a matar a su padre y casarse con su madre, y él no sabe que esas personas con las que vive no son su padre y su madre. Cuando huye, se confirma el oráculo. Tenemos una versión muy particular al respecto, pasamos a escucharla. Johann Sebastian Mastropiero estudió a fondo la música juglaresca. Fruto de sus investigaciones es su epopeya de Edipo de Tebas, Cantar bastante de gesta, opus 47. Versión del combo medieval de Le Luthier, compuesto por flautas dulces, contralto y tenor, vihuela, viola da gamba, trío vocal y trovador solista. Haciendo memoria, os cuento la historia con penas y gloria de Edipo de Tebas. Le dijo el oráculo: Edipo, tu vida se pone movida, serás parricida. Le dijo el oráculo. Seguía diciendo: si bien yo detesto hablarte de esto, se viene un incesto. Seguía diciendo. Sabiendo tal cosa, su padre el rey Layo, veloz como un rayo, le dijo al lacayo, sabiendo tal cosa, te irás con mi hijo, no quiero que crezca, haz tú que perezca como te parezca, te irás con mi hijo. Edipo salvóse y a Layo matólo, peleándolo él solo, al cielo enviólo. Edipo salvóse. Semanas más tarde a Tebas avanza, resolver alcanza cierta adivinanza. Semanas más tarde, la esfinge de Tebas al ser derrotada se ofusca, se enfada y se hace pomada. La esfinge de Tebas. Sin darse cuenta, casado él está con quien saben ya, su propia mamá. Y sin darse cuenta, de sus propios hijos hay larga secuela. Y aunque esto le duela, yo casta esa abuela de sus propios hijos. Edipo al saberlo en una entrevista con su analista se quita la vista. Edipo al saberlo. Al ver a una esfinge planteando un dilema, huirle al problema cambiando de tema. Al ver a una esfinge, madres amantes, por no repetir. Pasan cosas extrañas en el estudio. Nuestra operadora Victoria lentamente se ha ido transformando. Le ha ido saliendo un bigote, la ropa es otra, el pelo es más corto, la tez un poco más oscura, un poco de barba también, la voz más grave, bueno, al horno la voz. El monstruo ha aparecido, ahora opera Juan Victoria. Los gigantes también tienen sus apariciones entre los monstruos. Hay una canción cantada por Baglietto, el gigante de ojos azules, que está inspirada en una poesía de un turco que no nació en Turquía para hacer las cosas monstruosas, sino en Grecia, pero en ese entonces, 1901, pertenecía al Imperio Otomano y murió en Rusia después de haber apoyado la Revolución del 17 y haber huido de Turquía. Murió en el 1963, Nassim Hikmet. De él es la letra: un gigante de ojos azules amaba a una mujer pequeña cuyo sueño era una casita pequeña como para ella, que tuviera en el frente un jardín con temblorosas madreselvas. El gigante amaba en gigante, su mano, a grandes formas hechas, mal podía construir los muros, ni usar el timbre de la puerta de una casita con jardín con temblorosas madreselvas. El gigante de ojos azules amaba a esa mujer pequeña que pronto se cansó, mimosa de tan desmesurada empresa que no concluía en un jardín con temblorosas madreselvas. Adiós, ojos azules, dijo, y con graciosa voltereta del brazo de un enano rico penetró en la casa pequeña que tenía en el frente un jardín con temblorosas madreselvas. El gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza no caben, ni siquiera muertos, en esas casas de muñecas que en el frente tienen un jardín con temblorosas madreselvas. Escuchamos la versión de Baglietto. Selvas. gracia muy voltereta del brazo de un enano rico. Entró en la casita pequeña que en el frente tenía un jardín, un jardín con madre selva. Gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza no caben ni siquiera muertos en esas casas de muñecas que en el frente tienen. Jardines con madre selva. Nos vamos un poco más atrás en el tiempo, a épocas de naufragios y comentarios. Un libro, es una crónica de viajes de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, para estar a tono con los monstruos. Ahí tenemos un apellido, Cabeza de Vaca. Un conquistador muy particular, gran caminador, con gran poder de seducción y de convicción. Entre sus recorridos, después de andar por México, anduvo por el sur del continente, anduvo por acá, por Paraguay, y su barco encalló en la costa de Brasil y cruzó caminando hasta Ascensión, y allí se enteró de la, según describe en el capítulo 16, de cómo los guaraníes matan a sus enemigos y se los comen. Después de hacer algunas consideraciones, como trató de convencerlos, se describe esta condición: y comen carne humana de otras generaciones, de otros grupos, que tienen por enemigos cuando tienen guerra unos con otros, y siendo de esta generación, si los cautivan en las guerras, tráenlos a sus pueblos, y con ellos hacen grandes placeres y regocijos, bailando y cantando, lo cual dura hasta que el cautivo está gordo, porque luego que lo cautivan, lo ponen a engordar, y le dan todo cuanto quiere a comer, y a sus mismas mujeres y hijas, para que haya con ellas sus placeres. Y de engordarlo no toma ninguno el cargo y cuidado, sino las propias mujeres de los indios, las más principales de ellas, las cuales lo acuestan consigo y lo componen de muchas maneras, como es su costumbre, y le ponen mucha plumería y cuentas blancas, que hacen los indios de hueso y de piedra blanca, que son entre ellos muy estimadas. Y en estando gordo, son los placeres, bailes y cantos muy mayores, y juntos los indios componen y aderezan tres muchachos de edad de 6 hasta 7 años, y danles en las manos unas hachetas de cobre, y un indio, el que es tenido por más valiente entre ellos, toma una espada de palo en las manos, que la llaman los indios macana, y sácanlo en una plaza y allí le hacen bailar una hora, y desde que ha bailado, llega y le da en los lomos con ambas las manos un golpe y otro en las espinillas para derribarlo, y acontece, de 6 golpes que le dan en la cabeza, no poderlo derribar, y es cosa muy de maravillar el gran testor que tiene en la cabeza, porque la espada de palo con que les dan es de un palo muy recio y pesado, negro, y con ambas manos un hombre de fuerza basta derribar un toro de un golpe, y al tal cautivo no lo derriban sino de muchos, y en fin, al cabo lo derriban, y luego los niños llegan con sus hachetas, y primero el mayor de ellos, o el hijo del principal, y danle con ellas en la cabeza tantos golpes hasta que le hacen saltar la sangre. Y estándoles dando, los indios les dicen a voces que sean valientes y se ensañen, y tengan ánimo para matar a sus enemigos y para andar en las guerras, y que se acuerden que aquel ha muerto de los suyos, que se venguen de él, y luego, como es muerto,